Tus frecuencias favoritas, 99.5, 100.1 MHz. Estamos en audio real por internet a través del portal de la radio cubana. Nuestra página en Facebook, De Sábado Contigo, RV Victoria. Prometemos pasarla bien.